la máquina, olvidarlo todo, encender banderas, es una nueva batalla. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, bienvenidos al episodio número 56 de Radical Sonoro por Agora Sol Radio, la 3 www.agorasolradio.org y por Seven Rock Radio de la 3 www.sevenrockradio.com. Por supuesto también por radicalsonoro.ga y estaremos en directo desde las 20 horas hasta las 22:30 horas de España. Empezar de nuevo, siempre arrancar de cero, siempre. Nuestro sumario de esta noche: tendremos Noti Radical, noticia, lanzamientos, conciertos, anécdotas subversivas de los Subversión X, anécdotas contadas por Javi, Alex y Enelco de la banda Punk Subversión X, y hoy el plato fuerte, la entrevista con la banda de punk rock Sugus, que estarán presentando su nuevo LP llamado Tolai. Esta noche la hemos abierto con la banda Tica Seca, banda originaria de la ciudad de Turrialba, Costa Rica. Su música es una mezcla del rock, ska, reggae, punk, influenciado por una mezcla de música folclórica costarricense. También tienen un poco de tango, country, blues, rockabilly, inclusive hasta hardcore. Líricamente es una banda comprometida con la realidad social, política de los pueblos de la América Latina, y su primer trabajo se llamó América va, del año 2000. Segundo trabajo fue Cantar Opinando, el 2002. Sesiones acústicas, el 2004. Folklore para un mundo nuevo, en el 2006. Adiós Futuro, 2010. Canto Primal, que fue un EP llamado así, del 2012. Canto Primal, el 2013 también lo sacaron como EP. Victoria, otro EP, del 2016. Y en el 2020 sacaron una edición especial de los 20 aniversarios de la banda, llamado América, en su América va, edición 20 aniversario. Y hemos escuchado el tema Empezar de Nuevo, extraído del disco Ser Siembra del año 2021, o sea que no ha salido todavía, es un tema en exclusiva, en un single de lo que será su primer trabajo, su último trabajo de este año 2021. Seguimos en directo por Agora Sol Radio y a través de sevenrockradio.com y a través de radicalsonoro.ga, y vamos a escuchar algo que nos llega desde Alemania. Esta banda que vamos a escuchar ahora se llama Impact Approved. Esta banda que se fundó en Bremerhaven, en la localidad de Bremen, Alemania, nos van a presentar ahora en este momento su álbum debut llamado Into the Fray, que sacaron este 2021. Aunque la banda se formó en el 2018, su estilo está en el brutal death metal melódico y te darán mucho de qué hablar. Su tema se llama Body Bag, ellos se llaman Impact Approved desde Alemania, Bremen, aquí en Radical Sonoro. You don't know. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Esta canción va para toda esa gente con la que hemos recorrido camino y compartimos nuestro día a día. Radical Sonoro. Esta canción va para toda esa gente con la que hemos recorrido camino y compartimos nuestro día a día. Bueno, lo que está sonando ahora la banda Adrenalina, una banda de Alcorcón, entre Alcorcón y Madrid, fundados en el 2019, y su álbum debut salió en el julio de este año, en 2021, llamado Adrenalina, y el tema era Refugio de Recuerdos, extraído de ese trabajo Adrenalina del 2021. Antes sonaba un poco de Brutal Death Metal con la banda Impact Approved desde Alemania, desde Bremen, con su tema Body Back. Bueno, seguimos con el programa, ya casi vamos a empezar con la entrevista, pero antes vamos a escuchar un tema de una banda que se llama The Birras, esta banda que se funda por ahí en 1994 en la localidad cántabra de Renedo de Pielagos, una banda de punk rock con mucha cerveza, como dicen ellos. Su primer trabajo se llamó Con Resaca, del año 95. En el año 99 sacaron Contra el Mosqueo, Donde Amargan los Pepinos, en 2002, Malas Costumbres, en 2003, y Altera tu Calma, en 2006, y su último trabajo fue Seguimos Igual, del 2015. Vamos a escuchar el tema El Barujo. Ellos son The Birras, aquí en Radical Sonoro, en directo por Agora Sol Radio. escondido por lo que pueda pasar. Ahora ya no hay quien nos pare. Esta noche de desmadre prohibido mirar para atrás. Una ronda de chupitos que ha pedido algún cabrón. No sé bien si voy o vengo, aún así le pego. Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, a través de sevenrockradio.com y a través de radicalsonoro.ga. Hemos escuchado la banda De Birras, una banda cántabra de 1994, el tema del Baruco, extraído de Seguimos Igual, del año 2015. Bueno, vamos a entrar en la materia de la entrevista de hoy, que ya tengo aquí por aquí los chicos de Subus, y empezamos con el tema que le da nombre a este nuevo LP, que se puede decir, LP, son 15 temas, pero vamos a estar hablando con ellos. Y vamos a colocar el tema que le da nombre a este LP, se llama Tolai, ellos son Sugus, y después vamos a escuchar otro tema que se llama Killing My Neighbor. Ellos son Sugus, aquí en Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro. Radical Sonoro. Sonoro. Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. ¡Madre! Radical Sonoro. Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, tu programa Radical Sonoro y a través de sevenrockradio.com, por supuesto a través de radicalsonoro.ga. Y bueno, escuchábamos un par de temas, Tolai y Kitty My Neighbor, de los invitados de esta noche, Osugos, un grupo que se fundó en 1995. Y aquí están los integrantes, tres de ellos, que nos van a contar un poco de el disco y de Osugos, por supuesto. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Aquí contigo, estupendos. Ya cascados, muy bien. Oye, buen trabajo, Tolai. Ah, muchas gracias. Hablábamos de Tolai, y para la gente que nos están escuchando fuera de Madrid, y muy bueno, y la gente que está en Madrid que no sabe qué significa la palabra, es así como atontado gilipollado. Sí. O algo así. Sí. Bueno, lo que somos un poco todos, vaya. Pringao. Pringao, un pringao, pero un Tolai. Eso es. Un Tolai. Bueno. Hacemos un poco de historia. La gente que nos está escuchando, habrá muchos que conocen a Osugos de hace mucho tiempo, pero habrá mucha gente que tampoco conoce a Osugos de hace mucho tiempo. Y nos remontamos un poquito a 1995, cuando empezáis con esto del punk rock, ¿no? Sí, bueno, Coque y yo somos los que estábamos en la banda al principio. Y nada, veníamos un poco de otros grupos. Yo tocaba la guitarra y luego al final, bueno, me dediqué a la batería con Sugus, pero el rollo era, pues eso, influencia sobre todo de punk americano, sobre todo Ramones, y en lo que derivó todo aquello, claro. Y nada, empezamos un poco así, como en plan de amiguetes y tal, y hasta hoy, que estamos aquí todavía. Se dice rápido, ¿eh? 95 hasta sí, hoy. Sí, nada, somos unos 2021. Somos unos chavales. Estamos en plena juventud, pues. Sugus, y ese nombre Sugus sale del caramelillo, ¿no? Del caramelo ese, ¿o qué? Sí, nada, el nombre era un poco, buscábamos algo, una palabra corta y que se quedara mucho. ¿Y quién nos ha comido un Sugus en su vida? Pues todo el mundo. Pues, todo el mundo. Entonces está clarísimo que se iba a quedar, así que nada, lo barajamos varios y nos gustó ese y ahí se quedó. ¿Y es palindro? ¿Eh? Sí, siempre es importante, que es una palabra palíndroma, que se lea igual hacia adelante que hacia atrás. Ah, pues tenías razón. Sus, ¿cuántos trabajos tenéis ya editados? ¿Cuántos discos tenéis ya? Seis. Seis discos, sí. Seis discos, y no sé, un par de singles. Seis LPs con este y luego un par de un single nuestro y otro compartido con Fastfood, que era otra banda en la que también hemos tocado Coque y yo y tal, que también de la época del 95 por ahí, del punk rock de Malasaña, de varios grupos, con Aerobeats, con Frogger y demás. Y ¿ese punk no se murió? Seguimos nosotros. Básicamente. Básicamente, ¿no? Vamos. Colegas han quedado un montón, pero bueno, ya evidentemente ya vamos teniendo unos años y... Y de aquellos grupos ya no queda nada. No, hay gente de esa época en otros grupos, pero grupos de esa época. Grupos como tal, ¿no? De aquello ya nada, vamos. De Madrid no. Y de fuera de Madrid muy poquitos. Sí. Catecismo y Señor No, quizá, y poco más. ¿Sabes qué? Cuando te hice la pregunta esa de aquella época, te quedaste así como pensando, te fuiste como a esa época, ¿no? Claro, claro. Es que han pasado muchos años, claro, éramos auténticos adolescentes y Tolais, claro. Pero que, por eso el nombre, ¿no? De Tolai, ¿no? Claro, claro. Pero sí, ha pasado mucho tiempo, sí, lo complicado ya de esto es mantenerte, o sea, sí, y seguir, sí. Claro, mantenerse, o sea, es lo más difícil, ¿no? Y más con todo lo que hay ahora, ¿no? Sí. Siempre nos lo hemos tomado como un hobby, que es lo que es, y bueno, sí... Nos ha servido para salir fuera de España también a tocar. ¿Dónde habéis tocado fuera de España? Pues hemos tenido ya un par de giras europeas, sí. Otra por Italia, Inglaterra tres veces, Italia, en Holanda bastantes veces, porque bueno, una de las discográficas que nos lleva sacando discos ya a tiempo es de Holanda. Y ¿quién? ¿Rufus Records? Monster Zero es holandesa, de Rotterdam. Aunque ahora están ubicados en Austria, pero vamos, hemos estado en Austria por eso también tocando. Y bueno, en Holanda hemos tocado bastante. Luego, una época que también vinieron bastantes grupos de allí, de la misma escena, a tocar de gira por aquí. Y bueno, hemos ido varias veces allí. Luego, pues sí, sobre todo Alemania, Holanda, Italia es donde más. Y luego Inglaterra, hemos hecho también un par de viajes a dos festivales. Y bien, la verdad que bueno, de puta madre. Encantados. Haciendo lo que hacemos, haber podido salir fuera a tocar y visitar todas esas escenas. La y razón eso. De esto es sacar estas cosas para salir a tocar. Si es por tu país, mejor, pero si encima tienes el lujo de salir a Europa o lo que sea, ya es que brutal. Sí, para nosotros eran unas vacaciones, básicamente. Hombre, eran vacaciones. Esa posiblemente sea la razón de que cantáis en inglés o en castellano. También tienen mucho tema en castellano, sí. Pero puede ser una razón de... ¿O es el estilo musical que te obliga a hacer unas canciones en inglés? Es más por influencias, por prácticamente la música que todos hemos escuchado, sobre todo en los 90, era banda de punk rock americano, inglés. El californiano, el famoso punk rock californiano, sí, ¿no? Punk rock que tanto marcó, ¿no? Punk rock, Green Day, o sea, estaban en la compañía. Esos grupos salieron de Lookout, muchos, que era la compañía en la que estaba Christian Wilson, y que eran grupos que mamábamos ese tipo de grupos, claro. Sí, eso es lo principal. Y luego, bueno, también en inglés muchas veces, bueno, pues es, aparte de que tienes esa influencia, pues también muchas veces es más fácil también, porque somos menos exigentes con las letras. Probablemente son mucho peores, pero como no lo entendemos, y la gente tampoco lo entiende muy bien, pues somos menos exigentes. Pero bueno, sí que es cierto bien, que todo queda bien. Que tiene cierta facilidad. En castellano te exiges mucho más, y el tema de cambiar acentos y tal siempre es más complicado. Entonces, sí, fonéticamente. Fonéticamente suenan peor. Hay palabras más largas. En inglés suele haber palabras más cortas, de menos sílabas, y eso facilita un poco. Y también depende del estilo musical que hacéis, ¿no? También encaja perfectamente el inglés, vamos. A la hora de hacer las canciones no lo pensamos. Es decir, sacamos una melodía, solemos sacar la melodía primero. Y al cabo del tiempo, pues vamos probando, y el que viene con una letra, pues probamos, y si es en inglés y nos gusta y encaja, se queda. Y si es decir, no nos planteamos, esta tiene que ser en inglés, esta en castellano, tal. Vamos, funcionamos así un poco sobre la marcha. Sobre la marcha. Sí, sí. Bueno, sí. Ya tenéis la experiencia, ¿no? Las tablas están ahí. Más abre el no las canas, viejo, las tablas, no, hombre, que también tengo canas. Las canas también. Bueno, vamos a seguir escuchando este nuevo trabajo que hace poco he sacado, Tolai. ¿Hace cuánto? Hace un par de semanas. Hace, ¿no?, un par de semanas en redes. Y bueno, el CD ya lo tenemos. Vinilo hay que esperar un poquito a diciembre, porque bueno, está la saturación esta de, sí, he escuchado, de fábricas. Están las fábricas saturadas. Que no hay plástico y que todo el mundo quiere sacar vinilo, pues no, nos han jodido a todos un poco. Hombre, eso, bueno, de sacar vinilo creo que es más para los coleccionistas, ¿no? A la gente, sí, le gusta tener un vinilo. A mí me gusta los vinilos, pero no tengo. Sí, lo que pasa que yo siempre, lo que pasa que bueno, ahora ya está un poco más de moda. Hubo un momento que solamente era eso que dices tú, coleccionismo puro y duro. De la gente que le molaba esto, sí que es verdad que es gente muy fiel al vinilo, y siempre lo hemos sacado en vinilo. Menos un disco, me parece que lo tenemos en CD. Sí, lo demás está todo en vinilo. Todo el rock and roll y derivados ha sido quien ha mantenido el vinilo, porque cuando nadie compraba vinilo, el rock and roll y todos sus estilos sí que ha sido. Tanto en heavy, en punk rock, sí se ha seguido manteniendo. De hecho, nosotros siempre hemos vendido mucho más vinilo que CD. O sea, el CD es residual. Tenemos porque hay que tenerlo, pero es bastante residual en comparación con lo que podemos vender de vinilo, que sigue siendo una mierda también, pero... ¿Hablas del contenido o del material? Las dos cosas. Bueno, no, difiero, ¿eh? A lo mejor el material sí, pero de contenido creo que no. Ahí difiero. Bueno, vamos a escuchar otro par de temas de este nuevo trabajo de Sugus llamado Tolai. Y voy a colocar el tema Me Caigo Bien, que es el número 13 de este trabajo. Y volvemos y seguimos hablando de cómo se grabó toda esta cosa, y contamos un poquito la historia de este disco. Bueno, aparte de eso, hablemos también de los EPs anteriores, del 2011, cuando sacaste el vinilo de Chicken Leg y todas esas cosas. Que ese tuvo mucha aceptación. Ah, sí. Ese se movió bastante. Bueno, lo he leído. Vosotros sabéis más que yo. Es mentira. No sabía yo eso. Lo escribimos nosotros, es mentira. Bueno, vamos a escuchar a Sugus. Me caigo bien. Me vuelvo escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Hola, Chavalín. Hola, nosotros somos Alas Suicidas. Y mandamos un saludo para la gente de Radical Sonoro desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, seguimos en directo con la Golazo Radio en tu programa Radical Sonoro y a través de sevenrockradio.com. Y hemos escuchado un par de temas de Sugus, Me Caigo Bien, y también estuvimos escuchando American Prick de su nuevo trabajo, de su nuevo LP. ¿Por qué se llama LP y no CDs? A mí me parece todo igual, ¿no? LP, CD, EPs. Bueno, son por seis temas, algo así, ¿no? Yo creo que es un poco la duración, ¿no? Sí, el long play es que es que al menos pero son 13 temas, sí, son 15 temas, tampoco es. No, sí, dura 35 minutos, vamos. Sí, más no solemos hacer nunca. Que aturramos la gente. Si zapatilla, no. Zapatilla. Los temas cortos no tendrían mucho sentido, ¿no? No. Digo, perdón, los temas largos tampoco tienen sentido. No. Bueno, en este disco hemos hecho uno de 3 minutos y para ya ha sido una cosa como locura. Ha habido gente que nos lo ha dicho. Que estáis fatal, ¿cómo hacéis una canción tan larga? Sí, no solemos. Hombre, yo creo que ya habéis acostumbrado a la peña a que sea un tema de 50 segundos un minuto y pico. Sí. Minuto y pico, 2 minutos, como mucho suelen ser. No, pero eso se representa un poco también en el directo. Los otros, más de 35 minutos. Es como ya demasiado. Sí, a ver, los conciertos lo que hacemos es que vamos a piñón. Entonces, lo de hablar entre una canción y otra es que no. He venido a verte, a ver la música que haces. Hablamos después de tocar. Sí. No somos graciosos. Lo que quieres después, pero el concierto es el concierto y vamos a piñón. Entonces, son 35-40 minutos a plena zapatilla y siempre nos ha gustado más que alguien nos diga, hostia, se nos ha hecho un poco corto, a que te digan, se ha quedado un poco largo. Sí. O sea, ya es mal. También nos pasa, cuando vas a ver a un grupo, aunque sea el grupo que más nos gusta del mundo, vamos, yo por lo menos a la media hora normalmente desconectado ya. Es decir, yo más largo no. Prefiero un concierto corto y disfrutarlo bien hecho. Sí. Que se me haga pesado. Y hablando de concierto, ¿cuándo Sugo presentará Tolai? Pues el 22 de enero en la Sala Sol. Ah, bueno, dentro de la programación de Inverfest, nos han metido ahí. Y nada, tocaremos con To The Helpless, que es un grupo de aquí de Madrid, un grupo también que hace, bueno, punk rock con un montón de cosas más, muy interesante. Y nada, tenemos muchas ganas. Llevamos, se cumplirán además en enero 2 años desde la última vez que tocamos. Claro. Y tenemos muchísimas ganas. Pero nosotros como músicos, solamente el disco nuevo. No. No cubre la expectativa. No, grabar es un coñazo. Lo que nos gusta es tocar en directo. Tocar en directo es lo que nos gusta. Llevamos eso 2 años. La última vez fue en Cáceres, finales de enero. A finales de enero del 2000. Y luego ya se torció 19, todo. Claro. Sí. Entonces, tenemos unas ganas enormes nosotros de tocar y sabemos también que mucha gente también de vernos aquí. Sí, nos han ofrecido además este tiempo hacer algún concierto. Streaming era en directo con público, pero sentados en mesas y con mascarillas. Claro, que sí, que te dicen que es un acústico y es un acústico no encaja con la filosofía, y con la música menos. Yo es que directamente no iríamos a ver a un grupo de este estilo que nos mole en esas condiciones, entonces no vas a darle a la gente lo que tú tampoco harías. No, que no va directamente con la filosofía del grupo. O sea, nos estamos dejando la piel en el escenario, pues nos la dejamos en cada concierto, y la gente sentada en una mesa mirando, pues lo siento, pero es que no tiene ni sentido por nosotros ni por ellos. No hay el feedback, entonces preferimos directamente, decidimos al final que no íbamos a hacer ningún tipo de concierto de ese. Sí, de ese también rollo, porque ¿sabes? No vivimos de ello, ¿eh? O sea, entendemos que los grupos que se han metido en esto para ganarse la vida tenían que tocar como fuera. En nuestro caso, que es un hobby, que no vivimos de ello, pues no tenía ningún sentido hacerlo. Entonces hay que esperar un poco más, espera y ya está, no pasa nada. Hombre, nos falta mucho. Lo cogeremos, claro. Bueno, hablando de este Tolai, que fue grabado en octubre del año 2020, ¿no? Sí, en pleno confinamiento. En pleno confinamiento, ¿cómo ha sido grabar un disco en pleno confinamiento? Nosotros somos muy originales. Somos Hugo, sí. ¿Cómo ha sido eso? Porque... Pues, a ver, ¿cómo ha sido la elaboración del disco? Ha sido un poco raro. Un poco de carambola todo. Nos llegó el confinamiento a todos y no teníamos intención de grabar nada. Al final nuestro manager no estaba en plan en absoluto. Entonces nuestro manager Marcos Ayuk, que le enviamos un besito muy grande desde aquí, que está ahora mismo en México todavía, bueno, con una banda y demás, bueno, eso es otro rollo. El caso es que nos dijo, no, podíais grabar aunque sea un par de temas y tal, para después del confinamiento y tal, al menos para lanzarlo y tal, darle un poquito de bola, vale, guay. Y el caso es que al final se torció la movida y en vez de 2, pues sacamos 15. Y dijimos, pues entonces habrá que sacar otro disco. Y así fue, entonces ya nos dejaron salir y contactamos con Juan Blas, de Wesleyan Studios. Él vivía fuera también de lo que es el centro de Madrid, entonces nos permitió un poco... La flexibilidad, efectivamente. Entonces, pues nada, quedamos con él y encantados y lo grabamos allí con él. Vamos. Muy bien, sí, fue un poco raro porque teníamos un poco que escaparnos, aunque llevábamos autorización, pero bueno, siempre estaba la duda de si nos pararían saliendo camino de Madrid, al estudio, porque era 40 kilómetros de Madrid. Cuando eso te dejan salir para trabajar con un permiso y tal, entonces, más o menos lo pudimos apañar. Sí. Hemos pasado frío porque el estudio está en plena sierra y en octubre ya hacía frío y claro, había que tener todo abierto. Para ventilar y tal. Pero bueno, la verdad que muy bien, muy contentos. La verdad que el tema este de las restricciones y tal nos obligó un poco, pues eso, cogimos una casa cerca del estudio y tal, y fue como un poco concentración y estuvimos una semana grabando. El equipo de fútbol. Fue una experiencia nueva, un poco así. Normalmente nos autoproducimos, nos autograbamos. Pero esto también ha sido autoproducción. Bueno, vosotros habéis participado en la producción y la parte de la mezcla, sí, ¿no? Sí, sobre todo en la mezcla, pero sí que es verdad que los anteriores discos los hicimos en el local de ensayo con nuestro amigo Pelayo y los trabajando con él, pero haciéndolo todo nosotros. Y ahora, pues por primera vez en muchos años, hemos ido a un estudio, en Wesleyan además, que es un estudio acojonante, con Juan Blas además, que es una gozada grabar con él, controla un montón. El estudio tiene una ventaja muy buena, en nuestro caso además, que es que tiene una sala muy grande y te permite grabar en directo. Entonces pudimos grabar todas las bases rítmicas en directo. Entonces eso en el caso de Subus, donde nuestro fuerte, por así decirlo, y lo que nos gusta es el directo, pues nos ha dado mucha vidilla y eso pues también se refleja en el disco. Vamos, nosotros lo notamos, a diferencia de los anteriores que estaban hechos pues todo por pistas, en nuestro local de ensayo, mucho más casero. que lo de háztelo tú mismo está muy bien, pero al final también se agradece poder contar con un profesional y hacer las cosas de una forma un poco más profesional. O sea, que todos los discos anteriores siempre lo habéis grabado vosotros mismos, ¿no? Sí, tenemos un buen equipo y buena gente también que nos sabe llevar también. Pelayo de T, que controla mogollón. Joaquín de los Nikis también estuvo implicado también en un par de discos. Y la mezcla, o sea, grabamos nosotros y luego mezclas y máster se encargaban ellos. Y este ha sido el primero que realmente nos hemos desentendido de todo. En la mezcla sí que estamos para opinar solamente, pero rollo, o sea, grabado en el estudio, el mastering lo llevamos con, Sí, el mastering ha sido en Ultramarinos, en Barcelona, con Víctor García, que bueno, también una persona que lleva muchísimos años masterizando grupos de todos los estilos, pero sobre todo de punk rock. Y bueno, es importante llevarlo a alguien que sepa. Que primero que entienda cómo quiere que la banda quiere claro, sonar, porque al final la banda dice cómo quiere sonar, ¿no? Sí. Pero yo creo que, claro, llevarlo a gente que primero te entiende y después que sepa el tipo de estilo que estás tocando, claro, porque a lo mejor lo llevas a un metalero. Sobre todo gente que haya mamado esto y sepa de lo que va, porque hoy en día sí que es verdad que hay muchos medios y casi cualquier grupo en un local de ensayo puedes grabar un disco que suene aceptablemente bien. Pero al final el toque diferenciador te lo da precisamente eso, gente que sepa, que esté profesionalizada, pero que sepan de qué va el rollo, gente que haya estado metida en esto. Estamos muy contentos de cómo hemos hecho los anteriores discos, o sea, porque es verdad que ahora hay un mogollón de medios, una buena tarjeta de sonido, una buena microfonía y más o menos lo tienes ya hecho, o sea, luego ya un poco la mezcla de cada uno, cómo se lo monte. Pero sí que es verdad que hay un punto más allá, que es un buen estudio, donde hay una persona, sobre todo objetiva también, que te va un poco indicando, y luego el mastering, que te lleva a otros sitios. Se nota claramente que hay un punto más. Sí, siempre, un punto más claro, profesional. Sí, el timing y el bolsillo. Hombre, claro. Oye, que nos hemos quedado velas, vamos. En resumen. Básicamente. El primer disco de ustedes fue... Learn to be a Mormon. No. No, ese no fue el primero. El primero se llama... The Right Side of Life. Y el segundo fue el High School Revenge. Ese fue el 2008, ¿no? El segundo fue High School Revenge. Que ese es el único que no tenemos en vinilo. Solo está en CD. No, que ya están agotados. Sí, y tampoco está subido por ahí. Ese disco precisamente lo hicimos nosotros, pero no suena... Cuando no había tantos medios. No suena muy bien. No estamos muy... Más caserito. Cuando no teníamos una tarjeta de sonido, vamos. Era más casero. Sí, Learn to be a Mornar ya es el tercero. Pero también es verdad que Learn to be a Mornar es el disco realmente de que empezó con la formación actual. La formación actual, sí, donde ya que estamos. Le da un la principal, o sea, como le da más sonido, el sonido actual. Sí, sí, eso. Bueno, hemos grabado evidentemente todos estos años, pero como que el más sonido, más punk, el punk rock más actual, ¿no? Sí, fue un poco eso, un punto de inflexión más o menos de los discos que habíamos hecho antes y ya. Como que a partir de ahí ya empezó otra etapa más o menos de Subs, que era ya la formación que tenemos ahora. Después te sacaste el Chicken Leg, que estuvimos hablando, me sacaste Parrilla Algo Go. Eso es, pues sí, es un recopilatorio. Son compilados. Sí. Después Ciclotes, pues. Ciclotes, sí. Y 1995, que es como el volver al inicio de. Claro, eso es un homenaje. El homenaje era que se suponía que íbamos a haberlo sacado, ¿no? Con los 20 años en 2015 y al final se torció un poco, pero al final pasamos decidimos, como siempre. Que había que salir. Claro, hay que sacarlo. ¿Se iba a llamar 1995? Pues se va a llamar. Y era como un poco los 20 años de... Lo otro que me llama mucho la atención es la calidad de... Las portadas son sumamente llamativas, ¿no? Bueno, este de Tolai es... Boy Scout un poco entrado en años. Bosque y Tolai. Sí, que viene de quemar el bosque, además. Sí, bueno, sí, atrás viene con una cervecita, ¿no? Sí, una cerilla en la boca. Sí. Vaya, sí, le hemos querido un ejemplar. Sí, es un Tolai auténtico. Un Tolai. A ver, pero, es un poco cuidar también un poco el contenido también. Primero porque a nosotros nos gusta, compramos discos y nos gustan ese tipo de. Y sí, los dos anteriores los hizo Mario. Que está Mario en Robo, Mario Aerovich, que es bueno, un diseñador increíble y uno de los mejores que hay ahora mismo. Y ahora Álvaro. Para este también Álvaro, de Álvaro Fajardo de Fly Factory, que también es otra persona de toda la vida, otro veterano de la escena y también lleva muchísimos años en que se dedica a esto, a diseñar portadas y discos para muchísima gente. Y nada, sí, y sí que es verdad que las portadas les damos mucho protagonismo. Una buena portada. O sea, tú estás en una tienda de discos, pasando discos y, hostia, una portada que te... ¿Qué coño es esto? Me lo llevo. Claro, dices, no sé quiénes son, me lo llevo. Esto mola, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es verdad. O sea, una portada que no te dice nada, pues, hombre, si vas buscando ese grupo, pues a lo mejor ya está, lo trincas. Pero si no, pues una buena portada llamativa... arte, ¿no? Es como... Sí, claro, totalmente, es eso, otra cosa muy importante. Hablábamos que los coleccionistas coleccionan vinilo más que CD, los CD, bueno, sí, se lo pueden coleccionar, pero bueno. Pero... Como tenemos un amigo que colecciona CDs, que ninguno lo entendemos. Ya se lo decimos, pero claro, el tío está empecinado, Paquito. Sí. Pero sí que es verdad que una buena portada, y siempre hemos intentado cuidar eso, que las portadas molen. O sea, que es una portada que llame la atención. También por nosotros. Desde el primer disco, atención, desde el primero también. Es decir, que el día de mañana, pues, tienes ahí y dices, joder, qué bonita es esta portada y qué bien hicimos esto, ¿no? Quedarte con esa y no decir, joder, qué puta mierda hicimos y esto quiero enterrarlo porque no me siento... ¡Vaya mierda, ¿no? A mí, y bueno, ponernos de acuerdo los cuatro... Tenemos suerte de conocer a estas personas y también que haya esa cercanía, pues para poder, pues ya te digo, gente además que está valoradísima hoy en día y tal, y bueno, pero... Podemos recurrir a ellos. Y al final, que nos hemos quedado velas, ya te he dicho antes, vamos. La portada al máster y en la grabación y la madre que lo parió todo, vamos. Pero sí, bueno, sí, le damos importancia, a ver si nos gusta. Pero nos la gusta. Satisfacción está aquí. Por en supuesto, Colares. Vamos. Vamos, 15 trellazo, zapatilla, punk rock. Estamos contentísimos. Sí, sí. Y vamos a escuchar un tema. Voy a poner un tema suavecito. Suavecillo para que. Para nosotros. Para vosotros. Fucking Gals. Este dura, bueno, para los que están ahí escuchándolo, dura 4 minutos. No, mentira, este dura 51 segundos. Escúchelo, Sugus. Radical Sonoro. Sonoro. Jugar Buenas, somos Cantona Hardcore de Madrid y deseamos a la gente de Radical Sonoro que sigan con el curro que hacen y que sigan dando caña ahí como lo están haciendo. Así que nada, os deseamos que... ¡Vamos, David, sal a bailar, que tú lo haces fenomenal! Tu cuerpo se mueve como una palmera, suave, suave, suave. ¡Au! Seguimos en directo entrevistando a la banda Subus, que estamos presentando Tolai, que es su último LP, y hemos escuchado los temas Fiesta en Denver y Fucking Guts. Bueno, Fiesta en Denver, ahora vamos, bueno, hablando de la letra, vamos a poner el tema, la letra. La letra es... ¿De qué van? A ver... La letra, hombre, es un poco la historia de Harris y Clevel, que fueron las dos personas que en Denver hicieron la masacre de Columbine. Perdón, gracias, apuntador. Es que soy técnico. ¡Qué familia! Perdón. Que eran los que hicieron la masacre de Columbine. Y nada, es como darle una vuelta de tuerca a la historia y que, pues eso, de repente tienen todo preparado para matar a todo el mundo y llega un día y es fiesta. Y no hay nadie en el entonces cole. No hay cole. Se tienen que ir a casa. Con las mismas. Ojalá hubiera pasado. Ojalá. Sin llevarse a nadie por delante. Ojalá hubiera pasado eso, de verdad. Sí, que no haya más de esas, pues bueno, ya sabrá, pero. Tolais. Hay gente. Son Tolais. Sí. Bueno, eso ya no son ni Tolais. Sí. Bueno, eran Tolais. Pues nada, eso, un poco vivencias de. De vosotros, de banda. Bueno, hablando de vivencias. Nos pasó, fuimos allá a matar. Hablando de vivencias. Cuéntanos una anécdota de Subus, de 1995 hasta ahora tenéis bastantes anécdotas, pero una que sí que... La más chunga de la alambrada, ¿no? Bueno, la de nos pasó, bueno, así rápido, lo cuento sí, rápido. Sí. Pero que no sea tan rápido como un tema de ustedes, que se cuentan durante 50 segundos, ¿no? Nah, un poquito más largo. Nada, no. Fuimos a tocar a País Vasco con Discípulos de Dionisos, otro que sigue, por cierto, siguen ellos todavía también tocando también de la época, y hicimos el bolo y tal, y entonces íbamos en un par de coches y los de País Vasco pues se tiraron para casa, les seguíamos nosotros, que íbamos a su casa, ellos... ya muy chungo y tal, y entonces, ay, pues se han tirado por allá, por acá, el caso que no, que les perdimos, entonces enganché una carretera con una cuesta muy larga y de pronto vi una valla al fondo, frené, el coche no frenaba, resbalaba con la niebla y tal. Se paró a un metro de la valla y aparecieron cuatro guardias civiles con las metralletas enchufándonos en el coche, que saliéramos de ahí, bueno, una puta película horrible, y es que era el cuartel de Inchaurrondo. Y te hablo del año 1998. Habría dicho, estos son de ETA, vienen a poner un atentado. Que nos decían, pero ustedes no saben quién es Galindo, quién es no sé qué. Sí. Ustedes saben que han estado un metro de ser portadas de los periódicos de mañana. Porque sí, el coche frena un metro más adelante y rompe la valla, ellos, o sea, se montó un pollo de cojones, tal, no hay identificación, se llevaron a una chica que venía con nosotros al cuartel porque no iba al carne, una historia contra el coche durante un buen largo rato. Y ya empezamos a hablar con ellos y tal, y nos dijeron, chicos, habéis vuelto a nacer hoy. Si pasáis la valla con el coche, hubiéramos disparado directamente. Hostia, vamos, bueno. Sí. O sea, porque era esa pleno auge de ETA, o sea, y era el cuartel. ¿Y eso fue antes de tocar o después de tocar? Eso fue después de tocar. El bolo ya lo habíamos hecho. Sí, estaban ellos más nerviosos que nosotros. Sí. Entonces hicimos una canción sobre eso, vamos. Pues nos dijeron que ellos, apuntándonos, diciendo, ¿qué coño pasa? Que viene un coche bomba. Que viene un coche bomba que va a atravesar el cuartel y bueno... Una película, menos mal que no. Menos mal que fue un final feliz. Sí, fue final feliz, tal, hicimos una canción y quedó ahí, quedó como una anécdota, vamos, un poco turbia, pero bueno, quedó ahí. O sea, ahí sí. Bueno, divertida ahora, ¿no? Después, claro, ¿eso fue hace cuánto? Eso fue en el año 98, o sea, cuando había... había hostias, había bombas y había de todo, sí. ¿Y en esa época qué disco tenías ya? En esa época El primero solamente. Y el single compartido con Fast Food. Que bueno, cuando girábamos mucho por País Vasco, teníamos eso, que tocamos o con Señor No, con Cartecismo, no sé si íbamos a tocar, o con Discípulos, o salíamos mucho. Y pues en uno de esos, vamos, de salir a un Gasteche y a la salida del Gasteche encontrarnos con esa película, que menos mal que no pasó nada, pero bueno. Así fue. De bueno, y esas hay muchas, pero bueno. Esa es interesante, la verdad. Nunca me han contado así. Hostia. Pero así, ¿eh? O sea, así. Hostia, colega. Se te pusieron aquí. Hostia, nos pusieron, se nos pusieron. Claro, no, ya, por sobre todo que no sabíamos dónde coño estábamos cuando aparecieron. O sea, no sabíamos qué coño. Bueno, en esa época no había ni siquiera GPS. No había nada, ni móviles. Yo no sé si había un móvil siquiera, vamos. Pero sí, un poco turbio. Hay algunas más divertidas también, ¿eh? Bueno, pero esa no vale. Esa vale. Esa no se cuenta. Esa se vale, vale. Bueno, este nuevo trabajo, ¿dónde se puede adquirir? ¿No? ¿Dónde se pueden comprar? ¿Cómo pueden hacer la gente que nos está escuchando para adquirir el disco Sugus? Pues ahora en formato. En formato CDs. Sí, pues nada, lo van a empezar a distribuir tanto CGTH Records como Snap Records aquí. Tanto en sus páginas y en sus redes sociales como en tiendas y fuera de España a través de Monster Zero. Lo que sí, bueno, empezarán con el CD de aquí a unos días, pero bueno, casi vamos a esperar a que esté el vinilo y a que esté todo junto, porque la idea además es que quien quiera pueda comprar las dos cosas en un pack y tal. Entonces será en diciembre cuando ya va a estar. El CD se va a empezar a poder comprar, pero vamos, va a ser en diciembre cuando va a estar todo. Y hablando de redes sociales, ¿cuáles son las redes sociales de Sugus? Pues las tenemos un poco abandonadas, la verdad, no somos muy buenos. Somos muy de abandonar ese tipo de cosas. Tenemos Facebook. Nos ha pillado tarde ya. Tenemos Instagram y de vez en cuando subimos alguna cosa, pero nos cuesta horrores, no las dominamos. Pero entonces. Dilo, para que la gente lo sepa y lo vea, al menos, ¿dónde es? Instagram Sugus.rockers y Facebook Sugus.rockers, algo así. Vale. Pero manejamos vosotros mismos, ¿no? También no tenéis. Sí, no, community manager. Community manager. No, hay community manager. Lo manejamos nosotros y es un desastre, pues subes una foto y no da el formato y entonces está cortada o está subes un vídeo y no está el link. Bueno, ya hemos mejorado. Eso era cuando lo hacíamos entre los cuatro. Al final decidimos que lo hiciera solo uno y ya está. Y que lo pusiera, que cada nos cuesta que... nos cuesta trabajo. Pepe y Pablo, ¿no? Un poco. Sí, bueno, más bien Pablo. Pablo, sí. Sí. Pero sí, si no era muy sugus todo así. ¿No? Sí, sí. Muy sugus, ¿no? Sí. Bueno, somos muy de así. Hay que hacerlo porque tienes que tenerlo, pero no se nos da muy bien eso, la verdad. Bueno, sí, hay que tenerlo por... Hombre, es una herramienta. Sí, sí, herramienta, ahora sí, ¿no? Ahora vamos. Ahora sí. Bueno, o lo tienes o no eres nadie, vamos, ahora sí. Bueno, Sugus, Tolai presentando su último trabajo, de verdad que ha sido para mí un honor hablar con vosotros un rato, aquí entre amistades. Sí, hombre, claro. Y recuerda que Sugus el 22 de enero en la sala El Sol estarán presentando Tolai. Y que la zapatilla de ese día está asegurada. Hombre, el tupa-tupa, vamos, aseguradísimo. Espero que todo vaya bien, que no nos dejen. Bueno, esperemos. Sí, esperemos. Madera. De verdad que muchas gracias por haber venido a pasar un rato con muchas nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Y a presentarnos el señor Tolai. Por cierto, ¿quién es este tipo? Algunos dicen que es Luis, pero... Se parece mucho a ti, ¿eh? No soy yo. Son casualidades, como American Prick. Sí, totalmente, ¿no? Casualidad. Es él, el líder de la banda. El bueno. El bueno. Los demás son mis vástagos. Mis esclavitos. Bueno, de estos 15 hijos que tenéis aquí, hemos puesto ya varios, me gustaría que vosotros, entre los tres, escogéis dos temas para la despedida. De estos 15 hijos. Vale. Pues. Tolai ya lo hemos puesto, así vale, que. Tolai fuera. Y la luz. La última luz. Y un animal y. Animal de costumbres. Animal de. ¿No? ¿No? Y todo puede ser. Animal de costumbres y la luz. Como veis, como escucháis, aquí los amigos no se ponen de acuerdo. ¿Quién es el líder? Coño, el líder es él, míralo. Sí, venga, animal de costumbres que además. Probablemente el mes que viene saldrá un nuevo vídeo que hemos hecho de ese tema. De animal de costumbre. Sí, además. Por cierto, está rodando por ahí en YouTube el vídeo de Tolai. Sí. Que es como para darle un poquito pues, de abreboca. Sí, ahí va. Pues el vídeo lo grabamos con Adrián del Campo. Habéis dejado más pasta ahí. No, menos mal que no, porque le conocemos. Es amiguete y nos lo hizo por el morro. Pero sí, es un skater que está ahí en on fire. On fire. Ahora en las redes sociales. No, es un pavo que patina de cojones y nada, le pedimos el favor de que hiciera el vídeo con nosotros y el pibe encantado, así que nada, fenomenal. Y es eso, bueno, el que quiera verlo es muy subus, o sea, absurdo el vídeo y al final un pavo nos salta por encima de las cabezas con la tabla de skate y ya está, o sea, no más. No hay más. No hay, no hay más. Vámonos. Ni no tiene ni sentido ni significado. Sí, y son 49 segundos de música. Ya da tiempo. Suficiente. Da tiempo para saltar por la cabeza y ya, ¿no? Suficiente. Sí, tenemos el de Animal de Costumbres que saldrá el mes que viene, un nuevo vídeo que grabamos hace unos días. Con David y Norrieta. Sí, pero ahí también hay. Es un tema. Ahí. Que están a dos veces los chavales, por favor, compren el disco. Otra vez ahí. Pasta en el vídeo, venga, va. Bueno, sí, Animal de Costumbre. ¿Y la otra cuál es? Y la otra, La Luz. Para Pepe dice que La Luz. Venga, va. Sí, La Luz, que es la que cierra el disco, pues nada, para cerrar. Claro, como has abierto con toda la gafota, ahora con La Luz. Bueno, subos. Muchas gracias por haberte acercado aquí a la radio. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias por otras veces. Un placer, ¿eh? Y bueno, nos despedimos con la entrevista con Subus, con Animal de Costumbres y La Luz. Subus. Soy Epi. Soy Mike. Soy Balúa. Somos Caníbales Podridos. Os mandamos un saludo desde aquí, desde el Montseny, para Francisco y David, para todos los oyentes de vuestro programa Radical Sonoro. Un abrazo muy grande y nos vemos pronto. Salud y anarquía. We'll be right back. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Un saludo de Transmisión N desde aquí, desde Madrid, a la peña de Radical Sonoro. Y mucho punk rock, joder. Mucho, mucho punk rock. Bueno, aquí estaban sonando tres temazos de Tolai, de Los Hugos, de ese disco que acaban de presentándonos hace un momento. Nada puede salir mal, La Luz, y antes estaba sonando, me perdí, creo que, ya me acuerdo. Animales de Costumbre, que están aquí todavía dando. No procuro, no. Estamos aquí, coño, hablando, ya está. Bueno, vamos a seguir con el programa y vamos a colocar algo que nos llega desde. A ver, sonaba. Ya, nos llega Method, una banda. Esta, bueno, no sé si. ¿Vosotros conocéis banda de thrash metal? ¿Os gusta el thrash metal? ¿Sí o no? Sí. Bueno, voy a poner una banda de thrash metal que nos llega desde. A ver si me acuerdo de dónde eran ellos. Esta banda viene de Corea. De Corea, son coreanos. ¿Corea del Norte? No, del Norte no hay nada. Del Sur. Sería bueno. Bueno, el otro día vi una banda de Corea, pero hacían thrash metal. No, black metal hacían. Pero. O sea, cantaban en inglés. pero las letras eran muy políticas, muy, muy, muy marcadas contra Yankee fuera, ya que mierda, ya que fuera. Y entonces dije, no, esto no tampoco tan político, tampoco me gusta, ¿no? Bueno, vamos a escuchar esta banda que se llama Method, que nos llegan desde Corea. Y esta banda que hace thrash metal, una calidad excepcional. Nacidos en Incheon en el 2002. Y. Incheon. Incheon. ¿Qué estar haciendo? Tienes. Joder, macho, ya se van, ¿o qué? Son de Chinchón. Chinchón, no, Incheon. Incheon. Bueno, Chinchón, Chinchón. Bueno, sí, Incheon. Y su primer trabajo se llamó Survival of the Fitness. En 2006 y 2009 sacaron Spiritual Reinforcement. En 2009, del 2012 sacaron The Constant. En 2013 sacaron Warriors Why. Y en el 2015 sacaron Abstract. Vamos a escuchar de estos. De estos coreanos el tema Run for Your Life, extraído de su último trabajo llamado Escape by Explosion. Sí, ellos son de Incheon, Corea, no de Chinchón, madre. Method. We'll be right back. Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Un saludo para los parceros de Radical Sonoro, apoyando siempre la escena latinoamericana. Mancha Roja, Medellín, Colombia. Parcero, sigan con esa buena vibra. Bueno, seguimos en directo por Agorazo Radio, www.agorazoradio.org, a través de sevenrockradio.com y a través de radicalsonoro.ga. Todos los jueves entre las 8 y 10 y media de la noche, hora española. Damos una vuelta al mundo musical de la escena de diferentes estilos, metal, hardcore, punk, ska y de todo un poco. Y bueno, ya hemos entrevistado a los Hugos de Madrid, una banda de punk rock que nos dejó ese Tolai, que personalmente me gustó bastante ese disco. Y bueno, aquí estamos presentándolos. Lo que se nombran es Percutor, una banda que hace Percutor, sí, hacen speed metal de la mano de un de este trío ecuatoriano madrileño llamado Percutor. Se fundaron en el 2009. Su primer trabajo se llamó Tiempo. El primer trabajo se llamó Metal Pesado 2012. En el 2013 sacaron Gestando la Lucha, el 2014 Tiempo Violentos y el 2016 sacaron Marginados. Hemos extraído Metal Pesado del 2012 de los Percutor. Antes sonaban de, como decían los amigos de Sugu, de Chinchón, no, de Incheon, en Corea, la banda Method con su tema Run for Your Life, extraído de su nuevo trabajo llamado Escape by Explosion del 2021, una banda de thrash metal. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org y a través de sevenroadradio.com y a través de radicalsonoro.ga. Bueno, anunciarte que bueno, la semana que viene vamos a tener una entrevista con una banda de metal, bueno, de brutal death metal. Es una bandaza tremenda. Ellos tienen ya más de 25 años tocando en la escena metalera y se llaman Internal Suffering. Vamos a estar aquí hablando con su vocalista Fabio y también va a estar su baterista Wilson. Y vamos a ver qué nos dicen después de 25 años. Ya sabes, esta será la semana que viene, el jueves de la semana que viene van a estar aquí la banda de Brutal Death Metal Internal Suffering. Bueno, llegó el momento de las anécdotas subversivas que vamos a estar hablando con nuestros amigos Javi, a ver qué nos cuenta esta vez. En breve vamos a entrar con ellos. Bueno, vamos a preparar las anécdotas subversivas contadas en directo por... Bueno, esta vez lo va a contar Alex y vamos a contactar con él vía telefónica a ver qué nos cuenta. Vamos a ver qué nos cuenta Alex. Subversivas en Radical Sonoro. Buenas noches, Alex. Muy buenas, ¿qué pasa? A ver, que nos sabemos que estás ensayando para un concierto. ¿Cuándo es el concierto, Alex? Pues ese pasado mañana, el 13 en Tárrega, en el Addicted Fest. Después de un año, ya que volvemos a lo grande, ¿no? Pues sí, pues sí. Hay muchas bandas ahí, o sea, es un plazo festival, ya conoceréis el Addicted Fest en Tárrega, Lleida, y ya no quedan entradas y será una noche destructiva. Bueno, pues cuéntanos algo de Subversión X, una anécdota. Pues mira, a raíz del rollo este que vamos a tocar y como volvemos después de zarparados por cojones tanto tiempo, Al final, lo que hacemos, lo que vamos a hacer es una de las plagas subversivas. Una anécdota mandada por Lagarto, un tío de Santurce, pero de Puerto Rico. Que hay un pueblo de Puerto Rico que se llama Santurce también. Del cual procede Benicio del Toro, por curiosidad. Y bueno, esto, un saludo Lagarto, si estás oyendo lo dirás. Vale, empiezo. Hace algunos años decidí pasar por Bilbao. Recuerdo que entré a una tienda de discos en la calle Ronda del casco viejo de Bilbao y veo un disco de los Subversión X. Me percato que el disco tenía dos números de teléfono para contactos. Yo solo les quería conocer y compartir. Les llamo y me contesta un tal Alex. Y me da otro teléfono, que es el de la hermana de Javi, Iranchu, que a su vez me pone en contacto con Javi. Y quedamos en vernos otro día en Mamandiga, en Santurce. Al siguiente día llego a Santurce, pequeño pueblo de marineros, y me percato que todo el barrio tenía pintadas en verde que se leía su versión X rock rabioso. Las estatuas, las plazas, los edificios, todo tenía esa pintada en verde neón. Ese día, mes de noviembre de 2005, en la plaza de Mamandiga, veo a dos personas con chaqueta de cuero, uno de ellos con la cara tapada con un pasamontañas y la mano en el bolsillo, y caminando muy rápido. Por mi cabeza solo pasó: este me va a merendar porque sabe que no soy de aquí. El tipo me dice, ¿eres Ramón? Uf, qué alivio, sí, soy Ramón. ¿Qué tal? Soy Javi. El tío es todo un detalle. Junto a su hermana Irancho me da un bolso lleno de discos, stickers, pegatinas y otras cosas. ¿Qué bandas tú conoces que tengan ese gesto de detalle como este? Seguí caminando con ellos por las calles de Santurce. Me presentan a su peña más cercana y al resto de la banda. Todo un detalle para un desconocido. Estuve compartiendo con ellos por más de 3 semanas, en especial con Javi, con quien compartí más tiempo y muchas vivencias. Recuerdo que el día antes de conocerlo, él salía del hospital y al día siguiente se fue conmigo a tomar cervezas y algo más. Gracias por el... Uy, qué buena calidad. Recuerdo que visitamos a Jesús Corbuto al cementerio. Yo quise firmar su tumba y Javi me dio un rotulador verde neón. Ya sé quién hizo las pintadas. Y recuerdo el día en el que me pone una guitarra española en mis manos cuando me dijo que era la guitarra del Yossi. Javi, aún conservo tu detalle. Lo guardo como el tesoro más preciado en la tierra. Recuerdo los lugares que visitamos, recuerdo tu barrio, recuerdo Santurce carismática, alegre y triste, llena de vida y muerte, igual que mi barrio, también llamado Santurce en Puerto Rico. De Santurce a Santurce, ¿recuerda? Ninguno de ustedes lo podía creer, pero así fue. Hace algunos años quise regresar a Bilbao con mi compañera. Yo no pude ir, pero ella sí. Ella se quedó con Alex y Iranchu. Hasta el día de hoy conservamos buena amistad. Quiero decir, esta gente son reales, tan reales como la vida misma. En una ocasión le pedí el teléfono de Paco, el de Escorbuto. Pero eso es otra historia. Y hasta aquí la nueva anécdota. Gracias a patrocinada por Ramón Lagarto de Santurce, Puerto Rico. Bueno, mucha suerte para el concierto dentro de 2 días, tío. Es que ricasco, tío. Ya se dará buena cuenta de ello porque será histórico. nos lo contáis la semana que viene, ¿cómo tal fue? Cuando quieras, chao. Venga, agur. Venga, tío. Agur. Cuidarse. Adiós. Chao, chao. Venerando Subversión X en directo con esa anécdota curiosa de los Subversión X. Ondas de Radical Sonoro, los Subversión X, invitamos a toda la plaga subversiva a que nos envíe sus vivencias, anécdotas, pasajes que hayan tenido con nosotros o a cuenta de Subversión X. Que nos las envíen a rockrabioso@hotmail.com. Y a cambio os enviaremos diverso merchandising como pegatinas, parches, etcétera, a todo aquel o aquella que participe. Un saludo de los hijos de puta de Subversión X. Nos vemos en las calles. La vida siempre se nos dio bien. La ruina fue nuestra vida y la navaja siempre encima. Necesito odio, tú me lo vas a dar. Radical Sonoro. Sonoro. Hola, por acá les habla Kerly Gómez, guitarrista de la banda Doctor No, banda ska de Venezuela. Queremos enviarle un saludo a David, José Francisco y a todo el team de Radical Sonoro y a invitarlos a que estén pendientes de su programación por agorasolradio.org o a través de las redes de Radical Sonoro. Vaya, pendientes, saludos. Seguimos en directo por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, a través de sevenrockradio.com y por supuesto ahora a través de radicalsonoro.ga. Esta banda que sonaba al fondo se llama Itoiz y el tema que hemos escogido se llama Loegin, que en euskera significa, la traducción sería dormir. Esta banda vasca fue una banda de rock vasco creado en 1976 que se disolvió en 1988, cuyo, todas sus canciones fueron cantadas en euskera. Pueden distinguirse dos etapas dentro de la historia de Itoiz. En la primera etapa predominan los sonidos cercanos al rock progresivo, al jazz y a música experimental. En la segunda etapa, a partir de la entrada de un nuevo guitarrista que tuvo en aquella época, que hablamos de 1983, su estilo se derivó a más hacia el pop rock. Este tema tiene un poquito de ska, reggae, inclusive pop y punk. Su primer trabajo se llamó Itoiz en 1978, en el 80 sacaron Ezequiel, en el 1982 sacaron Alcolea, en el 83 sacaron Música Blay, en el 85 sacaron Spolayan, en el 87 sacaron Ambulance y en el 88 sacaron un doble álbum en directo con la que llegaron a su final de su carrera musical llamado Eremuku Dunen Aztekik Dabil. Que era algo así como persigue las dunas de la zona, en la traducción en castellano. Entre 1978 y el 88 sacaron una caja en el 2000, bueno, o sea, las grabaciones de entre el 78 y el 88 sacaron en el año 2000 una caja que contiene la discografía de Itoiz, incluido el single Novela Betzla, incluye un librillo con fotos y un texto que resume la historia del grupo. Eran los Itoiz con su tema Loegin, extraído de su trabajo Música Blay del 83. Antes sonaban los South Central Skankers, una banda que nos llegaban desde Los Ángeles, California, fundada en el año 2000 y su primer trabajo se llamó Insomnia, no, perdón, su primer trabajo se llamó Welcome to Los Ángeles en el año 2009, el segundo trabajo Insomnia en el 2013 y el último trabajo se llamó Once Upon a Time en el 2018 como un EP, y hemos escuchado el tema Vagabundo extraído de ese EP del año 2018, Once Upon a Time. Eran los South Central Skankers. Bueno, ya casi llega el momento de las noticias y de los conciertos. Así que ve preparando papel y lápiz que vamos a estar anunciando algunos conciertos en breve. Pero antes vamos hasta el País Vasco también. Vamos a escuchar una banda que dice que los conocedores de la música, que es uno de los grupos nuevos surgidos en el País Vasco en los últimos años que más está dando de qué hablar. Se fundaron en el año 2017, se llaman Brigade Loco. Tienen dos trabajos, también cantan en euskera. El primer trabajo se llamó Ekintzek Dute Hipza en el año 2018, de estos amigos del País Vasco, de esta banda Brigade Loco. Y en el 2020 sacaron Agnes Bati Lotuta. Vamos a escuchar un tema que fue grabado en este año 2021, en junio, y el tema se llama La Bancada. Ellos son los Brigade Loco, que por cierto van a estar tocando en Madrid, vamos a anunciarlo ahora en breve, y suena así: Brigade Loco, La Bancada. Sonoro. Bueno, sonaban esta banda que nos llegaban desde el País Vasco, Brigade Loco, bandaza. Me gustó mucho con su tema La Bancada. Como dije, sacaron dos discos anteriores. El primer disco lo sacaron en el año 2018 bajo el nombre, en la traducción en castellano sería Las Acciones Tienen Una Palabra, como Equince Dutea Egipta. Y en el 2020 sacaron, bueno, mi euskera bastante malo, por cierto, Amets Bati Lotuta, que es algo así en castellano, como vinculado a un sueño. Ellos eran los Brigade Loco con su tema que hemos escuchado. Es un tema que está grabado hace tres meses, en junio del 2021. El tema era La Bancada. Bueno, llegó el momento de papel y lápiz porque vamos a al Notirradical de esta noche. Así que es momento de que te busques saber qué hay de Notirradical. Tenemos noticias y algunos conciertos que vamos a anunciar. Así que empieza Notirradical. Notirradical. Noticias, conciertos, anécdotas y mucho más. Todos los jueves por Radical Sonoro. En el Notirradical esta noche empezamos con los lanzamientos. Mañana 12 de noviembre, mañana viernes, la banda de Buzos sacarán su nuevo trabajo llamado 20. El día 19 de noviembre, viernes de la semana siguiente, el Reno Renardo sacará El Mundo Se Va a la Mierda. El 26 de noviembre, el viernes siguiente, Jorge Salán estará sacando El Cielo es Lodo. El Cielo es Lodo, perdón. Aparte, el día 26 de noviembre, la banda When Evil Comes, que es una banda de metalcore de Gasteiz, estarán sacando lo que será su trabajo, un nuevo trabajo que verá la luz el día 26 de noviembre y que dicen que es muy bueno. Ese trabajo se llamará Black Horses. La Polla Record anuncian doble fecha en Vitoria-Gasteiz. Eso será en los días 17 y 18 de diciembre. Los invitados serán El Droga, Lendakaris Muertos, Caótico y Cerveza Suicida. Las entradas ya están en la venta, así que si estás por esa zona de España, 17 y 18 de diciembre, La Polla Records. Los cordobeses de Viva Belgrado recuerdan a Trier en el nuevo compilado de Hardcore, que está ya, es Hardcore His Cancer, y el tema se abre la puerta, así que están pues promocionando ese trabajo. Y hablando de conciertos, también, esto no es en Madrid, vamos a decir los conciertos de Madrid. El día 11 de diciembre en el Arena Victoria de Gasteiz estarán tocando bandas como Social Alcohólica, Proud, y este es el primer concierto post-pandemia. Estará Social Alcohólica, Angelos Apatrida, Anestesia, Proud, y ya las entradas están en la venta también. Y en enero, para los que están escuchando, también estará el Desolation Metal Fest, que será el 15 de enero en Pamplona, con bandas como Rise to Fall, Brother Till We Die, Broken Horizon y Aposento. Entonces también están las entradas a la venta. Y ya en materia de aquí, de la capital de Madrid, para la gente que nos está escuchando y que se quiera acercar a conciertos, vamos a anunciar aquí. Bueno, antes de todo también quiero anunciar una. Esto va a ser en Madrid también, pero ya será el año que viene, el día 9 de abril del año que viene, en el Within Center a las 17 horas. Este cartelazo, escuchen, van a estar celebrando los 50 aniversarios de Cock Sparrer, que empezó tocando en 1972, pero aparte de eso van a estar tocando Tropa do Carallo, que es la nueva banda de Baristo, por supuesto va a estar Cock Sparrer, The Quasalities y los Lions Love. Esto será el 9 de abril del año que viene en la sala, bueno, la sala no, el Within Center de Madrid. Así que ve apuntando porque se las trae. Va a haber conciertos. Bueno. Bueno, ya por aquí, por estas zonas, en la sala Let's Go, mañana 12, estarán tocando Butrón, Municia Municipal, Debuti y. Esto será mañana jueves. No, mañana viernes. Y EJEC, este viernes en la tarde, noche de punk reo, en la sala Let's Go de Parla. cuesta 3 horas ayuda, 3 euros ayuda a la banda, y la apertura serán a las 19 horas. Ya saben, este viernes en la noche, noche de punkerreo, mañana, a partir de las 19 horas, en la sala Let's Go de Parla. En la sala de Let's Go, que queda en la calle San Roque, en Parla, 51, ya sabes. Van a estar Desvampona, Los Butrón, acompañados de Municipal Policipal, de Buti y Los Ejec. El 13 de noviembre, también en la sala Let's Go de Parla, van a estar presentando su primer disco, Los Fluorescence Skulls, junto a Los Tres Pollos. Pues a partir de las 21 horas, y Los Tres Pollos estarán presentando su segundo disco llamado Gente de Barrio. Cuesta 10 euros con consumición. También en la sala Let's Go de Parla, en la calle de San Roque. Nos quedamos en la sala Let's Go. Pues sí, mira, en el Zarzam, el día viernes 19, Sucubo Metal Hardcore junto a Cráneo. El sábado 20, Los Tremendos, Rock and Roll Criminal. El sábado 21, Declarados Culpables, concierto homenaje. El día 27, viernes 27, Cabeza Enclavada, Amargore, Letalicet. Y bueno, el día sábado 27 estarán tocando contra Riot, que son de Berlín, punk rock, Debris Diablo, Speed Punk y Nacias Pajas, de aquí de Madrid. Esto será en la sala Let's Go de Parla, en la calle San Roque, número 51 de Parla. Para los que nos están escuchando, que se pueden acercar a Parla a ver esos conciertos. Así que toma nota, nos queda por aquí un par de conciertos más. El 20 de noviembre se va a celebrar a partir de 19 horas el 20N, nada que celebrar, Móstoles antifascista, combata como Complo Soviet, Adrenalina, Odio Muerte y Antitregua. Esto será en la Asociación de Músicos de Móstoles, en la calle Fragua número 4, Metro Universidad, 20 de noviembre, estas cuatro bandas de punk rock, street punk y street punk proletario. Para este sábado, la sala Vicio de Alcorcón de Birras Terror estarán presentando su 10 años y 21 días. Ya en la sala Vicio de Alcorcón, 12 euros con consumición, en la calle Industrias 32 de Alcorcón, Metro Puerta del Sur. También el día 19 de noviembre, a partir de las 21:30, estará tocando Ventura a la Muerte junto a Camino a la Perdición. Cuesta 8 euros la entrada y es en la sala Wildlizer de Wildlizer Barroom, aquí en la calle Tres Cruces de Madrid. Ya sabe, el día 19 de noviembre a las 21:30, Ventura a la Muerte y Camino a la Perdición. Y nos mandan el 27 de noviembre, estará el Rock and Rocks Festival en Manzanares del Real, aquí cerca de Madrid. Es un encuentro maratón de bloques a partir de las 12 horas en el parking del Tranco, organizado por la gente de Cruz Klim. Círculo de Mujeres Escaladoras a partir de las 17:30 en la Hostel La Pedriza. Y los conciertos ya serán a sala 1358 con la banda SOD 100% Vegetal, Usite, Simario, y el precio será 6 euros. Las entradas estarán en la venta en el Urban Monkey, Hostel La Pedriza y La Negra, aquí en Madrid. Esto será el día 27 de noviembre en Manzanares El Real, el Rock and Rocks Festival. El día 27 de noviembre van a estar tocando Hard and Cheap, lo hemos escuchado aquí, los War Teams, La Cruz y Fearless Veterans. Será la asociación, en la sala Asociación de Músicos de Móstoles, en la calle Fragua número 4 de Móstoles, Metro Universidad Rey Juan Carlos y esto será el 27 de noviembre, un poco de Madrid Hardcore con un poquito de skinhead rock and roll y de hoy. Esto ya para el día 10 de diciembre, Knockout, Lágrimas y Rabia, Torzón y Chulapos Muertos junto a Hannibal. El día, como dije, también el día será el 10 de diciembre en la sala Asociación de Músicos de Móstoles, en la calle Flagra número 4 de Móstoles. Knockout, Lágrimas y Rabia, Torzón, Chulapos Muertos y Hannibal. Y ya casi terminando los conciertos, esto será como por aquí el último que me habían mandado. Ah, bueno, sí. Esto será el día 10 de diciembre con la gente también de Hard and Cheap y de Clover, presentando su último LP llamado Club Time. Esto será el día, como dije, el día viernes 10 de diciembre en Trash Can, en la sala Trash Can, que queda en la calle Cardenal Cinero de Madrid. Y ya para terminar los conciertos, este es el último matiné en La Casica, el día 19 de diciembre, Accidente, Chimpancé y Cráneo, a partir de las 11 y 30 de la mañana. Apoyo Mutuo, Amistad y Comedor Popular en el CSAO La Casica, en la calle Montero número 15 de Móstoles. Ya sabes, toma nota, el día 19 de diciembre, perdón, en La Casica, Accidente, Chimpancé y Cráneo. Esto fue todos los conciertos. Hasta la próxima semana, que traeremos más conciertos. Bueno, seguimos, que ya estamos en la recta final del programa. Recuerda que este programa lo puedes escuchar en diferido mañana viernes a partir de las 16 horas de España por la página Rock Invierzo 96.1 de la FM de Ponferrada. Domingo repetición 22 horas de España, los viernes 12 horas de México Pacífico por piratitaradio.com. Sábado 16 horas de Miami por descarriados.site. Sábado 20 horas de España por solirrabia.com. Sábado 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar. Domingo 12 horas de Colombia por radiocrudo.com. Miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Podcast disponibles en agorasoradio.org, radicalsonoro.ga. También estamos en Spotify y en iVoox como Radical Sonoro. Nuestro correo electrónico radicalsonororadio@gmail.com. Nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y en Facebook como Radical Sonoro. Bueno, vamos a escuchar una banda que se funda en Kaskona, en el suroeste de Suecia. Es una banda que hace rock hoy y que se funda en el 2009. Ellos se llaman On The Job y vamos a escuchar un tema que se llama Kaskona. Su primer trabajo se llamó Rockin' Oi en el 2009, el segundo se llamó A Bag Full of Braid en el 2011, en el 2015 sacaron White Collar Talks en el 2015 y en el 2021 se acaban de sacar el Small Town Stories. Vamos a escuchar el tema, como dije, Kaskona, extraído de su extraído de un compilado que se llama Bots Around the World de este año 2021. On The Job desde Suecia, aquí en Radical Sonoro, recta final. Yeah. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, estos eran los Sonus, una banda de hardcore punk metal desde Túnez, en el norte de África, nacidos en la localidad de Al-Rodayif. Significa, su nombre Zonul significa especie en la jerga tunecina y es una palabra de uso frecuente como una ofensa contra las personas que se desvían de las normas impuestas. Esta banda aborda temas sociales y políticos y está impulsada por las injusticias políticas que sufre Túnez. Su primer EP se llamó Zonasland 1, en 2019, después sacaron en 2020 el Zonasland 2 y el Zonasland 3 en 2021. Hemos extraído el tema El Man 7, extraído del SummerSlam 3. Y esto, El Man 7, recita las historias épicas de las trabajadoras del campo tunecinos y su laboriosidad y explotación en las zonas agrícolas rurales de Túnez, así como su trágica muerte causada por transportarlas en la parte trasera de vehículos tipo pick-up que no están diseñadas para el transporte de personas. Eran los Sonus desde Túnez. Antes, una banda de Suecia, On The Job, con el tema Karlskrona, una banda que hemos escuchado extraído el tema del trabajo Oi! Bots Around The World Compilation del año 2021. Seguimos, hemos escuchado una banda que se llama, son de aquí de, bueno, son de Vitoria Gasteiz, se fundaron en 2004, sacaron tres trabajos llamados El Placer del Rencor 2010, La Lucha en el es el Camino 2012 y una por otra el 2015, que se llaman Fourscore, y nos llegan, como dije, de Vitoria Gasteiz. Acaban de volver a juntarse, vamos a extraer el tema Romper el Silencio del trabajo La Lucha es el Camino, Fourscore. ¡Solo! ¡Oh! Radical Sonoro. Sonoro. Buenas, somos los Benividiches de Madrid. Un abrazo muy fuerte a David de Radical Sonoro. Aquí Will a las voces. Hola, yo soy Robert al bajo. Jorge a la guitarra. Y yo soy el Pelan a la batera. Nos vemos en unas semanas. Venga, un abrazo. Arriba esos cuernos, oh. Tigres. Bueno, recta final de este programa número 56 de Radical Sonoro. Y hemos escuchado a los Crispy Newspaper, una banda de punk que nos llegaba desde Yaksuk, en la Siberia rusa, donde las temperaturas llegan a 50 bajo cero. Sus letras son cantadas en su lengua nativa llamada Yakutian. Y hemos escuchado el tema Perno 14, un tema nuevo de este año, agosto de 2021. Sacaron su primer trabajo en 2018, está en ruso evidentemente y no sé cómo se pronuncia, y en formato cassette, y en 2020 sacaron su segundo trabajo. Antes se llamaban los Foxcore, con su tema Romper el silencio, extraído de Lucha, La lucha es el camino, del 2012. Bueno, antes de despedirnos, vamos a escuchar un tema de nuevo de la banda Napalm Death. El tema que vamos a colocar se llama Contagion. Y bueno, hablar de Napalm Death es remitirnos a West Midlands, Inglaterra, el año 1981, cuando se funda esta banda británica en la ciudad de Meriden, en el año 81. Bueno, aunque sigue su músico, ninguno de sus músicos originales permanecen en el grupo. Bueno, Mark Burney es el que ha estado más tiempo junto a Shaden Bury y Mitch Harris. Esta banda Napalm Death, que su influencia son el greencore, el metalcore y etcétera, etcétera, speed metal, etcétera, etcétera, tienen bastante trabajo. Su primer trabajo se llamó Scum en el 87 y su último trabajo se llamó Apex Predator Easy Meat en el 2015. Han sacado varios splits, etcétera, etcétera. Y nosotros vamos a escuchar un tema que se llama Contagion, que es extraído de su trabajo, nuevo trabajo que dicen que salió, bueno, está a punto de salir, que se llama Throes of Joy in the Jabs of the Femtips. Vamos a escuchar entonces a los Napalm Death con su tema con Tallón y entramos ya a la despedida de este programa número 56 de Radical Sonoro. Radical Sonoro. Bueno, son los Napalm Death con su tema Contagion del trabajo Throes of Joy in the Jobs on the Death Teams del año 2020, que fue, este fue su último trabajo de los Napalm Death, de esta banda del Reino Unido, del año fundados en el año 81 en la localidad de Meriden, en West Midlands, en Inglaterra. Qué bandas a los Napaldea. Increíbles. De 15 discos en estudio ya. Nosotros nos vamos despidiendo, vamos recogiendo la música que hemos traído y toda esta cosa. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en diferido mañana viernes 16 horas de España por rockinverso.com, 96.1 de la FM de Ponferrada. Repetición domingo 22 horas de España. Viernes 12 de horas de México Pacífico por piratitaradio.com. Sábado 16 horas de Miami por descarriados.sai. Sábado 20 horas de España por solrabia.com. Sábado 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar. Domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com. Miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. El podcast disponible en agorasolradio.org. También estamos disponibles en Spotify y en iVoox. Búscanos como Radical Sonoro. Nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, Radical Sonoro. Nuestro correo, radicalsonororadio@gmail.com. Agradecer a todas las personas que nos han escuchado en directo a través de agorasolradio.org y a través de sevenroradio.com y por supuesto a través de radicalsonoro.ga. Gracias por la sintonía y muchas gracias a la gente que nos va a escuchar a través de rockinverso.com, a través de piratitaradio.com, descarriados.sai, solorraya.com, radiocrimen.com.ar, radiocruda.com y laconquistadelpan.com.ar. Por supuesto, a la gente que nos va a escuchar en el podcast, en agorasolradio.org, en Spotify y en iVoox. Muchas gracias por la sintonía. Cuídense, sigue el virus por ahí acechando cada vez más y más. ¿Hasta cuándo esta mierda que nos está pasando? Y nosotros, recuerda que el jueves de la semana que viene vamos a estar entrevistando en directo aquí en los estudios de Agora Sol Radio a una banda que hace brutal death metal. Se llaman Internal Suffering, desde el año 1996. Así que la cita es para la semana que viene, para entrevistar en directo a esta banda, Internal Suffering, banda de brutal death metal. Bueno, nosotros vamos a despedir con una banda que ya desapareció dentro de la escena punk española. Ya se llaman Vómito. Nació en el calor de la oleada musical punk en el País Vasco en los años 80, que derivó de sonidos más oscuros y rockeros, protagonizados por dos quinceañeros del municipio de Irún, perteneciente a la provincia española de Guipúzcoa. Su primer trabajo se llamó Chalgeria Pong en el año 96. En el 87 sacaron Vómito, A un paso de la locura en el 90, El ejercicio del crimen en el 93, La circulación del laberinto en el laberinto en el 95, En la zona cero en el 2010, Paralizando 13 en el 2011, y después sacaron demos del 84, 86 y el 2013. Por supuesto que hablamos de Vómito. Vamos a extraer del trabajo de Chalgeria Pong del año 96 el tema Fuerzas de Seguridad. Nos despedimos con este tema. Gracias por la sintonía y gracias por la gente que nos va a escuchar a través del podcast y de nuestras hermanas radios. Hasta el próximo jueves. Recuerda, jueves de la semana que viene a partir de las 8 de la noche, hora de España, Internal Suffering, Bruta Death Metal. Nosotros despedimos con la banda Vómito, el tema Fuerzas de Seguridad. Hasta el próximo jueves. Cuídense. Ellos siguen usando su violencia para mantener su orden. Ellos siguen usando su violencia para mantener su ley. Ellos te controlan. Ellos te detienen. Ellos te encierran, ellos son las fuerzas de seguridad. Miras por la calle que tranquilo están, de repente las fuerzas de seguridad, donde pongas nervioso te van a ligar, ojalá lleves encima tu carnet de identidad.